Partes de Europa ya están bajo el hechizo, el de la propiedad privada, el de la legitimidad de la guerra, el de la desesperanza. Ninguno de ellos es inherentemente real. Derivan su sensibilidad de nuestras creencias y actividades colectivas. De verdad tienes que estar hipnotizado para creer que la comunidad es más sagrada que las necesidades humanas y las decisiones del gobierno son más legítimas que el propio juicio. Para romper este conjuro, lanza otro. Cuando algunas personas se sumergen en la otra visión de la realidad, abren espacios para que otros también lo hagan. No tiene por qué ser realista en sus comienzos. Solo debe extenderse de las condiciones. On hi trobaràs tot el que rovelli els fonaments d'aquest sistema injust i corrupte. Des dels sons més corrosius a les veus més àcides. 1984, el teu programa. Sapo. Muy buenas tardes. Sapo. Una semana más aquí en 1984 desde la radio de Tito Yeta Radio para el resto del mundo. Hoy es 25 de marzo y recordar que esta noche hay que adelantar la hora. Empezamos así. Una hora menos de marcha. Buenas tardes, Fede. Buenas tardes a tots. Buenas tardes, Raúl. Salutacions cordials als companys que no poden ser aquí avui en directe als estudis del Casal Pere Capellà, en Larry, en Bernat, en Nur i companyia. Avui tenim moltes coses de les que xerrar, coses que passaran avui a hora baixa i agenda per la propera primavera. Això s'anima. Contarem un poc com van anar les darreres seccions musicals de les darreres setmanes i escoltarem maquetes, novetats, exclusives, fins i tot bandes locals i alguns soldis. No és així, Raúl? Sí, exactament. Nos espera una tarda, com sempre, animada i espero que bastante dicharachera. Jota, per la teva banda, què mos has dit? Bueno, no tan oldies com en Raúl i puntura bastant més ràpides, no totes, però bé. Bueno, hombre, no tal com? No tan ràpides. Però l'altre que has dit. No. No tan oldies. Ah, no tan oldies. Oldies. Oldies. Ah, bueno, bueno, también es que piensa que si traemos a veces cosas añejas es porque, por ejemplo, esta semana, ahora, verdad, que sí que estamos ahora bien huérfanos del tema rock and roll. Pues, hablaremos de Chuck Berry, aunque seamos unos puncarras que hombre, nos cagamos digo, en todo lo que yo te digo una cosa, que si Chuck Berry había muchos grupos, por ejemplo, de tanto de rock and roll como de punk y tal, que no estaríamos haciendo ese tipo de riff que nos dejó en su legado el gran maestro. Muy bien dicho, Raúl. Pues esta semana he comenzado escoltando Código Neurótico, la maqueta roja amb aquella inoblidable revolución, y ahora escoltábamos la canción Globo del primer álbum de 1993 de El Corazón del Sapo, una banda de Saragossa que hauríeu de conèixer. Aquest és La imaginación contra el poder, editat per dos segells mítics d'aquells dies, Soroll des de València i Malarraza des de Saragossa. Banda que ha estat un grapat de pits per Mallorca. Jo recordo el primer pit, no veiem malament, era l'any 94 a un teatre de Villafranca. I després en el Casal... En el Casal Llibertari, a Plaça Gomila. Que sempre me'n recordaré, en el Casal Llibertari. Se van fer una versió de Perla ensangrentada de Alaska. Fantàstic. Molt bé, pues de Corazón del Sapo podem tornar a xerrar perquè tenim una notícia aquí al Burafax que ens reenvia un oient i diu: El Corazón del Sapo anuncia en gira 2017 Formas de Matar con unos tirantes con tres conciertos solidarios. El 6 de mayo en Zarauz, junto a Humilitate, el 13 de mayo en el Centro Cívico de Licias de Zaragoza, acompañados por Camil, y el 29 de julio en La Cunza, en la vigésima edición del Jatorchu Rock. Esas son las tres fechas elegidas por El Corazón del Sapo para componer la pequeña gira solidaria de las que os hablamos. Será en beneficio del Grupo de Ayuda a los Refugiados de Zaragoza y que suponen el regreso de la mítica banda aragonesa a los escenarios. Y así lo han anunciado en una nota de prensa que han remitido a Arainfo y a Comunican Roll. La propia banda ha difundido a través de sus redes sociales. Parece ser que era un secreto guardado desde hace semanas y que se ha desvelado. Ya sabéis que en noviembre del 2000 El Corazón del Sapo decidió detener la marcha para no volver a retomarla. Hasta ahora, 17 años después, resurge la apuesta de reeditar en formato vinilo La Casa Magnética, el último disco que lanzaron en aquel año 2000, y destinar todos los beneficios al Grupo de Ayuda de Refugiados de Zaragoza, colectivo enmarcado en el movimiento de solidaridad ante un fenómeno fruto de las políticas imperialistas internacionales que han potenciado la guerra y el hambre en las zonas más castigadas de Oriente Medio y África. Y diuen: al juntarnos los mismos componentes de la banda que dejamos los escenarios hace 17 años, aflora de nuevo la ilusión por realizar una serie de conciertos para impulsar el lanzamiento del vinilo y aportar los beneficios a la lucha de apoyo a los y las refugiados y refugiadas. Los componentes del Corazón del Sapo quieren dejar claro que esta no es una vuelta a la dinámica de conciertos que llevaban 17 años atrás. No volvemos a la carretera para hacer giras, no queremos relanzar nuestra trayectoria, no hay contratación, no tenemos manager. Si os sembla, anem a escoltar una cançó d'un dels grups amb els que compartiran escenari el dia 6 de maig al Puchuchulo Fabrica de Zarauz. Estaran juntament amb Humilitate i anem a recordar-los amb aquella cançó que va aparèixer uns 7 pulgades compartit amb Think i Estricalla i Monstros. La cançó de Humilitate se titulava Libia Champions League. humilitat, des d'Euskal Herria. Pues, sense anar-nos molt en fora, anem a rebobinar un casset. Mira com sona. A casset. Ens ha arribat també des de Zarautz, des d'un programa germà al nostre que se fa dir Zarata Zarautz, Renou a Zarautz, i se fa a la ràdio lliure d'aquell poble que se fa dir a Rayo i Ratia. Si aneu qualque dia en aquell poble de Narguinyano, heu de pegar un vot al Gazteche i chequear la ràdio i donar-vos una ruta por ahí. La banda se fa dir Tota l'Arce i són 7 cançons en bosquera, crustoerres, i anem a escoltar la intro i la que segueix, Ondorriak. A més, si sona el casset. Tota l'Arce, des de Zarautz. Seguiu-le la pista. Pues desde Zarautz, lo que estaba justamente que me has quitado el disco, ese pedazo de EP de compartido con diferentes grupos de allí del norte, como Zinc, Estricalla, Humilitate. Bueno, Zinc de Madrid. Bueno, Zinc, perdón, sí, Zinc de Madrid. Pero como bueno, si fueran del norte. Del norte, claro. Sí, la verdad es que el estilo que tienen, la verdad es que sí. Se pueden ya considerar de que son de por ahí cerca de Zarautz. Pues bueno, junto con Estricalla, Humilitate y Monstruos, pues justamente es una EP, la verdad, que está... El diseño me encanta, porque aparte trae unos dibujos y un cómic, así sin palabras, pero bueno, que con la imaginación se puede uno identificar, y aparte justamente pues ver, ¿no?, cómo estamos a día de hoy demasiado la invisibilidad de este mundo. Y el comentario que hacen, la verdad es que también tiene su punto, porque dice así: contrariamente a lo que se nos repite desde la infancia, la inteligencia no es saber adaptarse, o si es una inteligencia, es la de los esclavos. Nuestra inadaptación y nuestro cansancio solo son problemas desde el punto de vista de quien quiera someternos. Indican, más bien, un punto de partida, un punto de confluencia para unas complicidades inéditas. Hacen emerger un paisaje mucho más destartalado, pero infinitamente más susceptible de compartirse que todas las fantasmagóricas que esta sociedad mantiene a sus expansas. No estamos deprimidos, estamos en huelga. Esto es un dicho del Comité Invisible, que seguramente que nos identificamos todos un poco, porque en este mundo la verdad es que nos lo presentan desde pequeño de una manera, pero después cuando crecemos lo vemos de otra manera. Y bueno, y cómo no poner una canción, por ejemplo, pues eso, de los más carismáticos de aquí de la isla, que son Monstruos, con su Stormweaver aquí justamente Atormentada Mix. Pues sí, Monstruos. Este, ya te digo, es un pedazo de EP que la verdad es que está muy, muy, muy, muy bien elaborado. Y es uno de los EP singles, como digo yo, que le tengo mucho cariño, como todos de ellos. Jota. Otro single, de single a single, Jota. Sí, sí, sí, aquí vamos a ir de single. Pues tenemos aquí un set pausado que es Nower del 2007, de una banda de Dublín, Irlanda, que es Fandi Great. Va ser Great, escrit G-R-I-T. Great. Sí, però bueno. Va ser que i en teoria també vol dir arena. Arena. Pot ser, per què no? A veure, bueno. No tot, per exemple, que hemos escrito, a lo mejor puede ser que... A ver, nosotros lo vemos así y lo hacemos castellanos. Però jo creia que solo arena era sant i ja està. Ya, pero sí, piensa, bueno, que hay muchas palabras que te pueden llevar a diferentes términos, ¿sabes? Y diferentes, no sé, diferentes, ¿cómo se dice? Significados. Por ejemplo, también como Kraus, que son cuervos, también son ravens, ¿sabes? ¿Qué te quiero decir? O sea, que great, que es... No vamos a dar una clase de inglés. De Dublín, ni voy a pretender, no. Una banda que m'ha sorprès, m'ha agradat molt, són cinc components bastant, amb una pinta bastant de gamberrillos, de gamberrillos grenats. Com nos gusta a nosotros. Si vols per ahí podem escoltar el tema que obri CP, que es fa dir Concret Sí. See? bona banda, eh? Quin descobriment, què trobes, Raúl? La verdad, me ha dejado, pues eso... Grit. Grit. Grit Britain. Pa pegar un grito, però sin hacer... I és una banda de Dublín actual. Sí, sí. No? Ah, I puretes. Ja està gravat el 2016. Fabulós. Muy bueno la banda. La verdad es que intentaremos seguir a esta banda, que la verdad es que me gusta mucho el rollo que llevan. Escolta, venga, anem a, tenim una agenda, anem a desbrossar-la al llarg de tot el programa, mesclarem tot, tots els continguts que tenim, ¿vale? Vale. I estem molt emocionats de poder-vos anunciar que una primigenia banda del punk, que no se va quedar només amb el punk rock, holandesa, que se feia en dit The X, pues vindrà a tocar a Mallorca enguany, el mes de maig, el mateix mes que Titoeta Ràdio complim 30 temporades. 30 anys, temporada. 30 anys. Pues, banda molt peculiar. Sí, es tiran a un festivalillo que arriba a la segona edició. Van començar l'any passat a sa posició, a Palma. Enguany tindrà lloc a ses voltes. És un festival multidisciplinar del que vos anirem donant bona compte. Avui vos donam el tast musical, però passaran moltes més coses. Això serà el dia de 9 i 20 de maig a ses voltes, Palma, com vos dèiem, amb The Ex des d'Holanda. Blood Quartet, una formació on trobam gent que resideix a Barcelona i que són d'altres llocs dels Estats Units, per mi. El gironí Instano i bandes de Mallorca com Fura, Marasme o Saïm. Pues res, apuntau-vos això a l'agenda. Molt guai, lo de DX, eh? Pensaven que no passaria mai. No, no. És una banda rara que mai han fet el punk ortodoxo, i és més, a les darreres dècades han estat viatjant per Àfrica i fent paranoia, estope, free punk, no? Si vos sembla bé, anem a recuperar lo que jo diria que és el seu primer single del 1980, amb una cançó que se diu Suckling Pig. Pues diets, ja ho sabeu, dia 20 de maig, del mes de Maria, ens ho podreu veure a ser voltes. Per cert, el maig és el mes de sobrassada de peix, ja ho sabeu. Ja hi ha data confirmada per aquesta edició d'enguany. Serà el primer cap de setmana de maig, entre el 5 i el dia 7 de maig, a Manacor i... Voltant. I al voltant. Estirem pendents de lo que serà el programa i esperam que com cada any venguin algun dels seus membres aquí a contar-nos quin és el menú de la sobrassada de peix, que és aquesta cosa impossible que passa cada any a Manacor. Bueno, la notícia de Diex mos ha deixat resbalats. Anirem fins al mes de maig, anirem escoltant coses de Diex, no tot sona tan a l'ocras. No, no. Podem escoltar les seves facetes més africanes i vetenen a saber... Vetenen un originalment un doble P en cançons d'anarquistes de la Revolució Espanyola, de la Guerra Civil, de, com Ai Carmela i... Sí, sí, sí. Bé, no me'n record ara exacte, sí, però va estar aquí sonant de la teva mà. I més en castellà, que és curiós. Què te pareix fer si seguim amb una banda de Boston, Massachusetts? Una banda actual, se fan dir Pandemics, que tenen un LP titulat Pathological Culture del 2016, però un segell anglès que es fa dir Flexipunk, que l'home és edita, com dius... El nom, Flexis. Cassets en format Flexi. Supos que ha agafat un parell de temes de CDP d'aquesta gent i ha fet un set polzades, Flexi, com dic, cinc temes. Aquest segell és d'enguany, del 2017, i el que duim d'any ja té set referències en tres mesos, en què dir... Fan feina. Idò, aquest parell Fede, si escoltam et sé con opinión de Pandemics de que Flexi completament transparent, no s'han pren les molèsties ni d'imprimir res. Au, anem amb ells. Pues estos son Eratis. No, ah no, pan, ah, los pan de pan de Pandemics, el nombre más auténtico, Pandemics. Y estos eran, más dicho, que eran de Boston. De Boston. Buah. En riguroso flexi. en riguroso flexi total. Además, ahora me estoy fijando desde aquí, no me había dado cuenta. Estos flexi, la verdad es que se pueden llevar, vamos, hasta en el bolsillo más pequeño de tu pantalón y no se rompe. Bueno, vamos a pasar con otro single, también es compartido, que se hizo hace unos 6 años, con una banda de México, y son Los Monjos con Espina Infantil, otro pedazo de single que también tengo mucho cariño, porque la verdad es que a los Espina Infantil no los había visto y no los había escuchado, y a Los Monjos pues también, y los vi justamente en directo. Y la verdad es que fue una sorpresa. Además, el mismo día me avisaron que yo iba directo al cine. Y mira, cambié el cine por ver un concierto de Los Monjos auténticamente. Un domingo en Factoría de Sol. Exactamente, un domingo. Y si no me equivoco, fue el primer concierto, a pesar de que no estaba en el cartel, de Orden Mundial. Sí, también, Orden Mundial, sí. No estaba en el cartel, exactamente. Fue también otra sorpresa. También no los había visto. No, mentira. A Orden Mundial, si te digo la verdad, a Orden Mundial, me parece que ya habían tocado. Bueno, puede ser. Puede ser, porque puede ser. Ya te digo, me acuerdo una vez en la Factoría que estaban tocando y me iba. Y me acuerdo que iba con un compañero y me dice: este es el único grupo que dice a día de hoy las cosas claras. Orden Mundial. Y era Orden Mundial. Porque por lo menos cantaba verdad. No sé si a lo mejor tenía otro grupo anteriormente, pero vamos. Pero bueno, lo que tú dices, en el cartel no estaba Orden Mundial, también fue una sorpresa. Porque quien sí estaba era Escoria. Escoria también fue. Pero en un gran concierto. Un gran concierto, junto con Monjo, que además que Monjo, que encima fliparon mucho, porque como vieron que eran de la misma escuela que de la época de Escorbuto, además de la época de Escorbuto también era Escoria, entonces flipaba mucho porque parecía como estuvieran viendo, pues eso, un concierto de, pues eso, de old school auténtico. Y la verdad es que se quedaron muy, muy, muy, muy agradecidos los Monjos con todo el mundo de aquí. Pues vamos a recuperar de este EP de Monjo con Aspira Infantil una canción que ya, como estaba comentando antes con el escrito que he leído del EP de Cine Stricaia Humilitate y Monstruos, que es de acá, tiene un nombre que se llama Kakaid o Kid o algo así, no sé, es una cosa un poco extraña, debe ser el nombre del pintor de estos pedazos de cómics y gráficos. Sí, también. Pues ya que justamente nos tenían un poco engañados y nos tienen engañados aún, pues cuando eres joven, eres adolescente, y ya cuando te vas haciendo mayor vas viendo las cosas más claras, pues cuando justamente viene pues eso, el fin de tu vida, pues hay aquí una canción que hace a un poco de ese entendimiento. Renacer, Aspirina Infantil. Pues esto era la Espina Infantil con su renacer. Ya sabes, después de tu fin, sabes muy bien que puedes renacer en otra cosa, o otra vez en otra persona, o en ti mismo otra vez, si quieres. Pues per renéixer, avui a la baixa hi ha una proposta ben golosa. Vos llegíem el comunicat setmanes enrere i vos hem anat recordant de les darreres setmanes. És un festival queer punk a Casa Planes, que és un lloc que està pues allà per la zona del Plaça Madrid, a Palma, el Glitter Rebocillo. Hi haurà pues música en directe, hi haurà sopa de vegà, hi haurà presentació del fanzine Serroqueta Blues, Pú i Escletxa. Hi haurà una exposició fotogràfica, Arxiu de Dones al Punk, i també hi haurà un desplegament de col·lectius i distris com Malafolla, l'Assemblea Antipatriarcal, Feministes Encausades, Es Follet Perdut d'en Rotget, Ulls Sedolls, Sarroqueta Blues, Projecte Úter i De Cranio. Tot això començarà a partir de les 6 de Sora Baixa, avui mateix, 25 de març, a Casa Planes. L'entrada d'aquest lloc, habitualment, que és per l'Avinguda Sant Ferran a Palma, serà a l'altre costat de la Manzana, al carrer Antoni Maria Alcobé, número 20. Això té un preu de 5 euros i el preu del sopador són 4 euros. Tots els beneficis de l'entrada, del grit al rebocillo i del sopar aniran destinats als suports de dos casos repressius que ens toquen de ben a prop, les Feministes Encausades i en Devaltònic. Anem a escoltar una de les bandes que actuaran aquesta nit. Entre d'altres hi trobam, com vos dèiem setmanes enrere, Hausfrauen, Sweet Pusmel, Megan Edwards, que arriba des de Los Angeles, Berlín, i la banda de Columbus, Ohio, Plastic Hip, que escoltam a continuació. Pues eso ya sabéis, para los que quieran pues pasar una gran tarde noche, pues ya sabes, al Glitter Rebocillo, en la calle es, bueno, cerca del cine Lumière. Sí, pero se entra para Antoni Maria Alcobé número 20, justo de arriba. De acuerdo. A Casa Planas, Festival Queer Core Feminista, pues sí, ellas son las protagonistas a la fi. Més coses que tenim aquí a la recàmera, bueno, anirem desgranant la gent de poc a poc, però aquí a l'altre costat del pla tenim un EP d'una banda finlandesa o sueca, editat per la família Releases, un celler de premi. Família molt important. Aquest celler ja de qualitat. Un clàssic, família. Bueno, són els Erratis, un grup teòric suec que canten en finès. I tenim un EP del 2012 que ten per mi la darrera que han tret, no estic segur. Sí, crec que sí. De moment no han tret res més. I podem escoltar el tema que ha vist la segona cara, que es diu To Home Man. Fuck out! Pues sí, això eren gelatis des de Suècia i puntura qualcú finès, algo així, però bueno. Una sí. mescla, un split de nacionalitat. Sí, tenen un què sé jo i un jo què sé que és com a finlandès, mm-hmm. però sí, són gent de totalitat. Jo ara mirava la portada, clar, fa referència a qualque problema finès, perquè aquí hi ha Stalin i el Lenin i... Algú que ets apunta amb metralleta i... Bueno, que aquests personatges que apunten amb metralleta són personatges de programes infantils suecs, que ara no me'n record que és com un fantasma o alguna cosa així, bueno, no? Lo que te comentava... Una bobota, unes bobotes finlandeses. Lo que, sí, vale. Era lo que comentava jo hace un par de programas atrás, que era lo del... Lo que había en el bosque sueco. ¿Te acuerdas que conté una historia de un cuento? ¿Sabes? Que es como... Yo no estaba. No estabas. Ahora me acuerdo. Me acuerdo que justamente, digo, era una historia que pasaba... Era como justamente como lo del flautista de Hamelin. Ah, sí que estaba, sí. Mujer. Sí, sí, una leyenda. Una leyenda de los bosques nórdicos. Nórdicos. Pues yo creo que esos son los personajes. Pues sí, algo tenen, algo tenen. Sí, sí, sí. En qualsevol cas, que era Tití, que és una banda de Quetzalera i... No, i la verdad es que es contundente, sí, sí, sí, sí. También recordar que el 20 de mayo estarán tocando con Quatermass y... Armored Flu Unit. Exacto. Un grupo de Inglaterra, sí, sí, sí. De punk, cross, hardcore, bueno, la verdad es que tiene un poco de todo. Y también me parece que hay un grupo que se llama Six Shady. Six Side, que havien d'haver debutat la setmana passada amb Crutches i no ho van poder fer degut a una indisposició tècnica de su bateria. Se va fer un tall malogrado. Vale. Una abraçada des d'aquí. Pues sabéis que, bueno, eso es el 20 de mayo en el Gremi, aquí en Ciutat de Mallorca, a partir de las 11:30, pues estarán tocando pues, a Muret Flu Unit de Inglaterra. Cuatro más que seguramente estarán presentando nuevo trabajo. Sí, creo que prácticamente están enviados a la fábrica el segundo álbum. Y bueno, y el grupo Six Side. Sí. Six Side. Sí, no tienen ningún percance otra vez. De aquí a mayo, 20 de mayo estarán... Un otro pick, Moloy, ya hemos comenzado un otro pick. Sí, ahora que estabas comentando antes lo de Seth Voltes, ahora justamente, pues ahora no sé ya, si es que... Ya habrá por tria. Sí. Lo de Seth Voltes... que van a empezar otro pick, Mordor, Doblam y vamos... Bueno, el desenvolte yo creo que terminará antes que esto. Sí, creo que en el Grammy comienza la mitjanit. A mitjanit, o sea que da tiempo a ver un poco lo de desenvoltes y después ver completamente este pedazo de cartel. Un altre desafío aquí a Mallorca, on mai passa res, hombre, no? Hombre, pero esta vez es más cercano. Tú sabes que hay otras veces que tienes que irte de pueblo en pueblo y tiro porque me toca. Y tienes que hacer pues, un desdoblamiento si es posible o no. Bueno, pues ahora pasamos justamente con otro pedazo de single que me he traído. Dime. Que nos traes un grupo que también estará tocando próximamente. Próximamente, exactamente. Una banda mallorquina. Exactamente. Otra de las bandas mallorquinas que no, bueno, a mí me ha impresionado en estos últimos años, que la verdad es que parecía que no iba a haber evolución, pero por aquí siempre hay mucha evolución porque hay mucha gente que tiene mucha carisma y aparte tiene mucho tacto para cuando le gusta lo que a mí también me gusta, que es el rollo old school de hardcore y de punk. Y es la banda Wasted y bueno, sacaron un pedazo de... Esto es el primer EP. El primer EP, sí, porque tienen otro, sí. Pero el otro no sé si lo tengo o no lo tengo. Tengo que mirar, que ahora le comentaba a Fede. En que la presentación estabas. No, pero digo de este, sí que lo tengo. Pero el otro no sé. Ah, sí, también. No, blanco. Lo tengo también. Ahora me acordé. Tengo y tú lo no tienes nada. Venga, sí. ¿Qué canción es y la ponemos? Venga. Pues bueno, de su primer EP, que se llamaba Will Never Be So, pues escucharemos de la cara B la canción Misery Attack, Wasted. Life. Pues esto eran Wasted, como siempre, como a mí me gusta, hardcore de este rollo americano, pero hecho aquí en Mallorca, como Dios manda. Pues el proper concert de Wasted que tenen previst és el dia de 7 de juny, també en Esgremi, en el polígono de Son Castelló, a Palma. Un concert del que ja vos hem xerrat, bueno, però que vos volen recordar. Sí, sí, que toquen Fast Food Society, ¿no? Efectivamente, Fast Food Society. Y Stupids. Stupids, Wasted... Estúpids desde Inglaterra, UK, Brexit. Y también contaremos, como dèiem setmanes enrere, amb Netweight, una banda mallorquina de l'Arenal, que no se prodiga molt, però que mai aturen. No. Que serà un bolarro hardcore de 7 de juny, apuntau-vos la data. Anem a escoltar per qui no ho tingui fresc i per qui li agradi com nosaltres, pues per disfrutar d'una cançó dels Estúpids del seu àlbum Retard Picnic de 1986, Killed by a Cripple. Stupid. Pues així sonen els Estúpids a una gravació de l'any 1986. Seguim amb la llenda puncarra i independent aquí a Mallorca des de 1984, aquí al 107.7, lo que se diu l'extrema dreta del dial. Titulet de ràdio per tota Mallorca i en redifusió permanente gràcies a Ràdio Bronca a Barcelona, al 104.5. Hi ha un esdeveniment que té lloc el proper dia 30 d'abril a Sa Possessió, que és un altre lloc emblemàtic de ciutat, a un altre polígono, perquè com diuen por ahí, los círculos, los polígonos son los nuevos círculos. Un esdeveniment que se fa dir diumenge de conspiració ultrasònica. Això serà a partir de les 10 del vespre i és la prèvia a l'1 de maig. Haurà bandes mallorquines com el duo Pressión, el quartet ultra punk radical Pantalla, Hausfrauen, que no són precisament amas de casa, Sweet Pusmel amb el seu Bugalú Puncarra, Trance, que tornen als escenaris, i des de Barcelona, els propis Barcelona, i des de Portland, a Estats Units, una banda que se fa dir PMS 84 i que sona tal que així. We'll be right back. Ultimate End. Aquest és el títol de la cançó que escoltàvem de la banda de Portland PMS 84. Això es podríem dir que és l'autèntico sonido UK82, no? Ho són, és PMS 84, molt, molt punk UK. Pues després d'un parell de demos, aquesta banda que estirà girant Europa a partir del mes d'abril, segurament vengui amb sota el braç el que serà el seu primer LP de 8 cançons. I aquesta és una de les que mos adelanten. El títol del disco sembla que serà Easy Way Out i segurament ho tregui Discos Enfermos. Pues així sona lo nou de la banda Barcelona, que com vos dèiem estirà compartint escenari amb PMS 84 de Portland i tota aquesta carretada de bandes mallorquines el proper dia 30 d'abril a sa posició. Ja ho sabeu, Sweet Pusmel, Trance, Hausfrauen, Pantauja i Pression. Pues més avall que Portland, molt anirem ara, que és a Califòrnia. Tenim una banda boníssima, són els Born Dead, una banda d'anarcopunk molt política, i tenim una LP del 2007, una LP que va treure Pran Records i després ha reeditat un grupat de pitmets que es fa dir Final Collapse, i amb una foto tremenda, és un gay fold, amb una foto tremenda de dins, una foto tristíssima, una foto de fruit de la guerra i la fam i gràcies a els humans. Bueno, sí, bueno, una foto d'aquestes que escrufen. I si vos pareix, escoltarem el tema que tanca aquest LP, que es fa dir Eulogi. Sí, eren el Born Dead, nascut i mort, nascut mort, no sé, perquè com que et posen una barra enmig, no sé com. Sí, nacido o muerto, nacido o... Però està la barra. Sí, nacido o muerto, o sea, es nacido, muerto, no nacido o muerto, no lo mismo. Bueno, vamos a pasar por otro EP pequeño que... Hace, por ejemplo, decía así, hace 25 años, hace, sí, no, me parece que unos 25 años, cuando salió este EP de esta banda asturiana. Esta canción está inspirada en los comienzos de la revolución nicaragüense y en la lucha guerrillera latinoamericana. Las guerrillas como forma de lucha revolucionaria empiezan a desarrollarse en América Latina y a partir del triunfo de la Revolución Cubana y de la difusión de las ideas sobre la estrategia y táctica del Che Guevara, muerto durante una emboscada en las selvas de Bolivia. La historia de una guerrilla es muy desigual y depende mucho la valoración que se pueda hacer en este tipo de lucha, de dónde se realiza y quién la realiza. Así nos podemos encontrar en Perú con Sendero Luminoso, un grupo que se emplea unas tácticas totalmente descabelladas y que no pretende otra cosa que implantar la dictadura personal de su líder Gonzalo y de su padre y de su banda de dirigentes fanáticos. Y también nos encontramos al grupo guerrillero que en zonas descontroladas por el que por él está instaurado instaurado en poder popular y todas las decisiones del ayuntamiento de cada pueblo son tomadas de modo asambleario. El éxito de una lucha guerrillera está siendo puesto en cuestión continuamente. El abandono de la lucha del plan y el claro retroceso en la que se hallan. Los procesos revolucionarios en Colombia, Guatemala, etcétera, hace que se empiece a replantear viejos esquemas. No obstante, la lucha guerrillera sigue siendo la punta de lanza de todas las luchas y es poco factible que sea abandonada por unos pueblos que son aplastados y hundidos en el hambre y la desesperación por el imperialismo yanqui y sus vasallos locales. Sin embargo, si después de que la revolución triunfe y sea derogado el orden burgués e imperialista, se instala un poder absolutista y se crea en Estado con su policía, su ejército y sus cárceles, como pasó en Cuba y en menor medida en Nicaragua, sobre todo en el actual gobierno. No podemos sino declararnos enemigos de este régimen y luchar contra él mismo, de esa manera que se lucha contra el imperialismo y el sistema capitalista. También queremos dedicar este tema al pueblo de Guatemala, que sigue resistiendo, luchando por su dignidad. Es una canción que habla sobre eso, que amanece en América, pues eso, muchas guerrillas que están en contra, pues eso, del imperialismo totalitario y más sobre el imperialismo yanqui, que últimamente pues Donald Trump nos pone más en boca sobre su muro, que de aquí no pasan más gente de la parte del sur. Es una canción de intolerancia de un grupo de Asturias y se llama así, Amanece en América. Quina selecció més bona. Pues esto eran Intolerance desde Asturias, y la verdad es que la gente, por ejemplo, que es más joven y tal, es un EP que además ponía que no pagase más de 150 pesetas. A día de hoy no llegaba a un... El corazón del sapo valía 800 pesetas por un LP. Ya, pero esto es un EP. Un EP 150, rollo a la crase. Sí, sí, sí, o sea, no llegaba al euro, no llegaba al euro. O sea, imagínate tú lo que ya va a costar y lo sencillo que era hacer música en ese tiempo. Jo bueno, sencillo. Jo crec que en els primers em posa un pein no molt. Els Crash. Sí, estaven Crash i també estaven el grup... además, hace poco lo pusimos esta banda en... Pero yo creo que Crash debían ser más viejos. Sí, no te lo discuto, pero también estaba esta banda que pusimos hace unos cuantos programas, que ponía también que no pagases, que no pagases más de tanto, y aparte que todo lo que sacaran del disco iba a beneficio de algo. A beneficio de algo. ¿Te acuerdas ese comentario? No, bueno, es que hay muchas bandas. Sí, pero esa fuera de las primeras. No me acuerdo qué banda era, no sé. Sé que es una banda inglesa, no me acuerdo de Dirt. Tampoco. ¿Eh? Dirt. No eran Dirt, era otro. No me acuerdo el nombre. No, igual, de siempre. Vamos, no, a escuchar ahora. Vamos allí con lo que nos gusta. Super novedad, Fede, ¿o no? Venga. Venga, sí, quan són les 5 mortal. I 12 minuts aquí al Casal mortal, Pere Capellà. Mortal, no, joder. Estem al 1984 i entre d'altres coses, pues, volem compartir amb vosaltres aquest plàstic que tenim a les mans. Se tracta del mini LP que treuen una banda mallorquina que se fa Deep Pou, una banda intermitente, però que ens ha deixat aquesta gravació espectacular de la mà d'Impala 1 Records. Tenim aquí el que és el disc pla, no sabem si és un test pressing o que han arribat així el disco, si els han de colorear encara. No té ni portada ni res. Però bueno, anem a pinxar una cançó de Pou aquí en exclusiva i ho gaudim amb aquesta genial banda de Mallorca. Espectacular, tot més un plaer. Més que espectacular, sense fons. Li hem donat les gràcies al celler que publica això, és un celler punk d'aquí de Mallorca, se fa dir Metadona Discos, i aquesta serà la seva nova referència que d'aquí pocs dies veurà al carrer, tan aviat com coloren les portades. Exactament, sí. Moltes gràcies i atentos en aquesta genial banda Pou des de Mallorca. Pues sí, sí. Y otro que, por ejemplo, está también en ruta y no para porque es, vamos, incansable, nuestro gran y admirado amigo Hombre Lobo Internacional, que esta noche estará actuando en el Café Lisboa de aquí de... Bueno, se llamará Novo Café de Lisboa, de aquí de Palma, Mallorca. Hoy estará, pues eso, tocando allí y presentando también, pues eso, su EP nuevo y su gira también, porque empieza hoy aquí en Palma y el día 30 estará en Lisboa, en Cool Trash Club Party Sabotage Rock and Roll Club. El día 31 estará en Santo Tirso, Carpe Diem. Y en abril estará en Porto, también, otra vez, allí, con el Rock and Roll Circus, con White de Dirty Cold Train. El día 2 de abril estará en Lugo. Me parece que es un matinal, porque aquí pone a las 13 horas. El día 5 estará en Andoain, en Andoaingo Gaichea. En Gaichea de Andoain. Exactamente. Mítico. Sí, sí. El día 6 de abril estará en Toledo, se ve que en un evento que pone Libro Taberna el Internacional. El día 7 de abril estará en Segovia, en el Big Club. El 8 de abril estará en Madrid, en el Fan House. El día 9 en Villanueva de los Infantes, en el Calumber Experience también, se ve que es un matinal. El día 10 de abril estará en Úbeda, en La Tetería. El día 12 en Tomelloso, en el Combo Song. El día 13 de abril en Murcia, en el Tremolo Bar. El día 15 en Granada, en otro matinal, en el Lemon Rock Bar. Y ese mismo día en Almería, en el Port of Spain, a las 10 de la noche. Imagínate tú que tú te se va a pegar ese día el Hombre Lobo Internacional. Conduce Paul Chaney, no te preocupes. No, ya, lo creo. El día 16 estará en Orihuela, en La Gramola. El día 22 vuelve a Palma de Mallorca en el Record Store Day Mais Vinilo. Y el día 29 en Santa María, aquí en Palma, Mallorca, en la Factoría de Show. O sea, será doblete, bueno, triplete aquí en Mallorca tres veces entre marzo y abril. Pedazo de gira que tiene más bien en abril que en marzo ya. Pues bueno, de Hombre Lobo Internacional, si queréis podemos poner una canción de su nuevo... Dime. Bueno, vamos con una versión de Chan Romero, ¿sí? Hippie Hippie Shake, también conocida como Hippie Hippie Shake. Chic. Vamos allá. Pues aquí está Nita en Lisboa, de Hombre Lobo Internacional. Bueno, ya sabéis, si queréis ver al Hombre Lobo Internacional esta noche en el Café Nou Lisboa, a partir de las 10. Pues ja ho sabeu, l'Hombre Lobo avui vespre, abans d'una llarga gira. Pràcticament dues setmanes, eh? Quatre dies de lliures té. No, des del dia 1... Hombre, d'avui fins dia 28 de... Sí, sí, en abril som quasi 29. Bueno, la verdad es que es una tonelada de día. Pues tenim aquí un grup nou per nosaltres, que se fa dir G-Details, Weekend Sats, un grup de Londres, bastant peculiar, fan un punt rock molt peculiar. Això sí, tenen un gust per triar les portades que, mare santa, perquè lletja. Això fa mal en els ulls. És que fa mal en els ulls. Menys mal que això a la ràdio no se veu. Bueno, Qui ho ha fet, això? Bueno, ho poden cercar, però no sé si ho haurien de dir. Perquè és que és molt lleig, jo. Sí, aquí ho tenc. Un tal Graham Phillips. Un Graham Phillips. No, perdoneu. Graham Peeling. Pues ja em van pillastre amb aquest per dibuixar, perquè és que l'hauríeu de veure. Cercau ja detalls. Gods and Monsters, que se fa dir l'EP, i ho veureu. És el primer EP d'aquesta banda, en tenen un altre, no sé si de l'any passat, aquest és del 2000. S'ha portat també en lletjona, no sé si del mateix o no. Però bueno, no és tan com aquesta. I de si vos pareix, es poden escoltar el tema de la cara A, que es fa dir Thompson Park. Ja mos diràs que això és teu camello. Aquesta setmana has passat gana i t'agrades rock and roll. Escolta, 1984, aquí feia un bon remat. Wow. Charles Edward Anderson Berry, así es como se llamaba nuestro gran padrino y padre del rock and roll, Chuck Berry, que nos dejó justamente hace una semanita a los 90 años de edad. Pero bueno, la verdad que nos deja un gran legado de canciones, de música, de anécdotas, que también su vida, la verdad es que tuvo muchas de esas grandes anécdotas. Aparte de enseñar a gente que el rock and roll es una forma que no tiene barreras y no tiene, diferencias raciales. Chuck nació el 18 de octubre de 1926 en San Luis, Missouri, y era hijo de una profesora y de un contratista y diácono batista. Estudió en el Summer High School, y que fue la primera escuela secundaria para afroamericanos del oeste de Mississippi, en la que también estudió otra afroamericana y gran cantante como no, Tina Turner. Justamente ahí es donde allí realizó una presentación musical, haciendo una versión de la canción Confessing the Blues de Jay McShann. Una pedazo de canción también del rhythm and blues de esa época. Y Berry aprendió a tocar la guitarra gracias a un libro titulado Nick Manolov Guitar Books of Shorts. Y con la gran ayuda también de sus vecinos. Su primer instrumento fue una guitarra tenor de cuatro cuerdas que le habían prestado. Y bueno, pues a él le influenció pues los géneros de musicales como era el boogie boogie, el blues y el swing. Uno de sus grandes maestros fue el guitarrista de jazz llamado Ira Harris. Y pues eso, Berry comenzó su trabajo como músico tocando en fiestas. En el 44 se fue a Kansas City junto a dos amigos. Y allí fueron arrestados y condenados por un delito de robo, por robo a mano armada. Los jóvenes habían robado tres tiendas y un automóvil con la ayuda de una pistola que habían encontrado. A Berry y a sus amigos pues les fueron puestos una condena de 10 años de prisión. Pero el guitarrista cumplió solo 3 años de condena en el reformatorio juvenil de Algoa, cerca de Jefferson City, donde formó un grupo de canto y además se dedicó al boxeo. Aparte de ser peluquero, porque sabéis que Berry ya se hacía sus tupés, mientras que en los 50 ya los grandes expertos del rockabilly pues se los hacían sus mamás. Eso es lo que se decía. Berry fue liberado en el 47 y 7 meses después conoció a Chimecha Chung, con la que se casó al año siguiente. En 1950 pues nació su hija Darlene Ingrid Berry, y durante esos años hizo diferentes trabajos como conserje, estilista, ya he dicho que era un peluquero, fue fotógrafo y carpintero, sin dejar de lado su carrera como músico. Berry pues fue un gran pionero del rock and roll, porque él mismo cogió y pues hizo algo que fue lo que a la gente le llamó mucho la atención, y fue pues eso, hacer esos riffs tan pegadizos y tan bailongos que el rhythm and blues pues no lo tenía. Entonces él cogió pues dos cuerdas y siempre empezaba esos riffs pues tan estridentes que pues te hacían mover pues eso, la pelvis, las piernas, y te hacían volver loco. Uno de sus mayores influencias que tuvo Berry era, aparte de tocar country también, era hacer versiones de canciones de otro gran cantante, que eran Nathan Cole y de Muddy Waters, que con ellos tuvo bastante mano a mano, porque tuvieron bastantes encontronazos. La mezcla de ritmos atrajo a un público diverso en términos raciales. En la ciudad solo había otra banda que pudiera competir con la de Berry, que era la de Ike Turner, el marido de Tina Turner, que era otro famoso guitarrista de la época. Con ellos dos y con otros, pues fue como empezó el término rock and roll, porque la verdad ellos dieron un toque musical a este comienzo de salto musical rebelde, que la verdad es que a partir de 1953-54, cuando aprovechó Berry su llegada a Chicago, pues allí ya empezó a ascender su fama poco a poco, gracias también a la presentación de Muddy Waters. Y bueno, allí pues empezaron pues a aparecer sus grandes sencillos, como era el Maybelline, también justamente, además, que se tomó como base de ritmo de una canción que era de, se llamaba Ida May, que se vendió más de 1 millón de copias y alcanzó su primer puesto en el ranking del Rhythm and Blues y el 5º puesto en la música pop. Bueno, sabéis que en ese momento pues solo había más o menos estos tipos de referencias musicales, y era lo que más aportaba pues dinero a las grandes discográficas que había. La mayoría de sus grabaciones más importantes las hizo con la discográfica Chess Records, y acompañado del pianista Johnny Johnson, que años más tarde os contaré lo que pasó con este personaje, que la verdad es que fue uno de sus grandes amigos. Además, aparte de su bajista, que era Willie Dixon, y de su batería, que era Fred Bello. Y además que eran un cuarteto que la verdad es que hacían mover a todo el personal. El éxito alcanzado le permitió aparecer en la película Rock Rock Rock de 1955, donde canta la canción You Can't Catch Me. Y bueno, después tuvo sus siguientes éxitos, que eran con la de No Money Down, Too Much Monkey Business, 30 Decks, y bueno, y su gran canción auténtica que le llevó un poco más a la fama fue cuando en junio de 1956 lanzó la canción Roll All Over Beethoven. Nosotros vamos a escuchar una versión de esa canción, pero no por Chuck Berry, sino la escucharemos justamente por una de las bandas que también, pues eso, hacían punk, pero también sus influencias musicales derivaban del rock and roll. Estamos hablando del grupo Sex Pistols, que en su disco de La Gran Mentira del Rock and Roll hicieron una versión del Johnny B. Good. No, bueno, mentira. El Roll Over Beethoven lo escucharemos por Chuck Berry, perdón, que ahora me he ido por petenera. Pero antes vamos a escuchar a esta versión de los Sex Pistols. Bueno, no, vamos a ir con la de Chuck Berry, Roll Over Beethoven, y después vamos con la de los Pistols y otro grupo. Vamos allá, Chuck Berry. This is a song about a man who had a lot to do with music. As a matter of fact, a relished memory in my mind he was. And a good musician, might I say so. This man was named Beethoven. No, he was named Beethoven. Ladies and gentlemen, I ask him to forgive us. Roll over and listen to a little of this. Roll over, Beethoven. Pues sí, sí, sí, Chuck Berry en directo, como justamente, como siempre me ha gustado a mí escucharlo más que en estudio, porque la verdad es que lo peculiar de Chuck Berry, aparte de sus comienzos de riff que eran a veces, ya cuando solo escuchabas las dos primeras notas o las tres, ya sabías que era Chuck Berry, o sea, ese toque que tenía, la verdad es que ese twang, que como se le denomina a ese riff, el twang ese, digo, vamos, es Chuck Berry, vale. Eddie Cochran también lo tenía, pero claro, vino después, entonces muchas veces pues la gente pues pensaban que eran imitadores, ¿no? Pero bueno, la verdad es que en los grandes guitarristas de pioneros además del rock and roll, cada uno tenía su característica por cosas diferentes, ¿no? O sea, o por lo que hacían. Y Chuck Berry lo que hacía justamente, que es lo que hace otro gran guitarrista, porque para él fue justamente pues eso, su maestro, pues era, mientras tocaba la guitarra, es hacer el baile del pato. Y claro, eso, los que sois más jóvenes, a lo mejor no conocéis a Chuck Berry, lo conocéis por otro gran guitarrista que es Angus Young de los AC/DC. Pues es como hacer un pequeño homenaje siempre a Angus Young, pues eso, a gran Chuck Berry, que no es tan bajito como Angus Young, porque Chuck Berry era un pedazo de bigardo y con unas pedazos de manos que la verdad es que así como se le veía tan, pues así tan timidillo y tal, no, el tío tenía, como se dice, las cosas bien claras y tenía un carácter bastante fuerte. Además que una de las anécdotas también de Chuck Berry fue cuando, por ejemplo, haciendo, me parece que era esta canción, la canción Carol, que los Rolling Stones, por ejemplo, la versioneaban en su primer LP que sacaron, pues hacían muchas versiones también de Muddy Waters, de Chuck Berry y tal, pues sale un directo de que están eso, Keith Richards, Chuck Berry y otros componentes de otras bandas y tal, y o sea, dura la canción 9 minutos, pero no porque dure la canción 9 minutos porque se tiran a ellos a ver quién toca mejor, no, es porque el Keith Richards no le salía justamente lo que el principio de la canción, como además Chuck Berry le gustaba. Entonces llegó un momento que Chuck Berry se cansó, le dio un puñetazo con su pedazo de mano y le dijo: mira, chaval, eso se toca así. Y la verdad es que es impresionante cómo después el tío se queda así y dice: vale, ok. Y al final consigue que Richard hace la canción como le gustaba a Chuck Berry. Pero bueno, tuvo también muchas cosas entrañables, y es como justamente pues eso, dedicarle una canción a su pianista, que era Johnny Johnson. Y era esta, pues, la canción mítica también, que en su momento pues fue número 2 esa canción, y era el Johnny B. Goode. Gracias a esa canción pues fue cogiendo más fama Chuck Berry, y la verdad es que hay mucha gente que ha hecho miles de versiones de esa canción, porque la verdad es que es muy entrañable. Y gracias a esa canción pues entró también justo con Louis Armstrong, Mahalia Jackson, Jimmy Winfield, Thelonious Monk y Jerry Mulligan en una película que se llama Go Johnny Go, de 1959, que claro, el título está extraído de esa frase de esa canción de Johnny B. Goode, que además de esa canción también apareció tocando Memphis Tennessee y Little Queenie, que son otras de sus hits que tienen dentro de sus mogollón, Chuck Berry. Vamos a escuchar, pues eso, como estaba diciendo yo antes, la versión que hacen los Sex Pistols de esta canción de Johnny B, o sea, la canción Johnny B. Good, junto al Correcaminos. Sex Pistols. What? God. All right then. En 1958, aprovechando su éxito económico, el guitarrista pues fundó un club llamado Club Van Stan, ahí en San Luis, que admitía la entrada sin segregar a los clientes por su raza. Pero sin embargo, en diciembre de 1959 se enfrentó a una de las acusaciones más graves de su carrera. Chuck Berry conoció a una joven apache llamada Janice Noreen Escalante en Juárez, Texas, y la muchacha provenía de Yuma, Arizona. Le dijo al músico que tenía 21 años de edad, cuando en realidad tenía 14. Berry le ofreció un trabajo de camarera en su club, así que la llevó a San Luis con él. Algunas semanas después, la joven fue arrestada por ejercer la prostitución en un hotel de la ciudad. Este hecho llevó a que Berry fuera arrestado por infringir la ley Mann, que es una ley que se ve que tenían estipulada allí, por transportar a una menor de edad a través de la frontera del estado para fines inmorales. El guitarrista fue condenado a 5 años de prisión y al pago de una multa de $5,000. La sentencia fue apelada debido a los comentarios racistas que había hecho el juez durante el juicio y la condena fue finalmente rebajada a 3 años. Son una de las tantas anécdotas que Chuck Berry pues tuvo en su vida, aparte de también de más adelante pues también ser arrestado por posesión de cannabis varias veces, pero bueno, eso nunca le llevó pues a hacer lo que más le gustaba, que era música, y estar justamente rodeado de grandes iconos del rock and roll, como era Carl Perkins, y también cuando estuvo en Inglaterra, que justamente pues conoció a las bandas de los Beatles, Rolling Stone, Jarvis, The Animals. Además que eran gente que estaban influenciados por ellos. Entonces claro, cuando sabían que Berry había llegado a la isla, lo primero que hacía Berry siempre que iba de sitio en sitio, iba con su guitarra y preguntaba: músicos locales. Y el que se ofrecía, pues el que tocaba con su banda esa noche. Y es como justamente él pues le gustaba andar en el mundo del revival musical, como a mí me gusta. En 1959 pues sacó también una canción que se llama Back in the USA, de vuelta a Estados Unidos, que justamente pues hubo un grupo en 1970 que fue justamente su segundo álbum, porque solo tuvieron dos, uno en directo y este, que era una banda de Detroit también demoledora justamente, y era pues eso, de las primeras bandas que hacían protopunk, y me estoy refiriendo de la banda NC5. Hicieron justamente pues una versión de esa canción de Chuck Berry, aparte de otras cuantas de rock and roll, que a ellos les encantaba el rock and roll de los años 50. Pues vamos a escuchar de la mano de NC5 la canción Back in the USA. Wow, NC5, Back in the USA. La verdad es que John Lennon dijo una vez que si tuvieran que... Es que es muy bueno el dicho este. Si quisieran darle un nuevo nombre al rock and roll, podían llamarlo Chuck Berry, porque la verdad es que, no sé, es que es tanto que tiene que da... para mucho. El mismo Chuck Berry tocó dos veces con a dos presidentes. Uno fue a Jimmy Carter, que el que le hacía de soporte en ese momento de músico fue Bruce Springsteen, y después estuvo también con otros grandes de la música en la investidura de Bill Clinton. Estuvo justamente con Fleetwood Mac, Michael Jackson, Barbara Streisand, Aretha Franklin y Little Richard. O sea, imagínate tú, un bolazo total en la investidura de Bill Clinton, ya te digo. Y aparte se le otorgó también el premio Kennedy por ser uno de los mejores músicos. Además, esto fue en el año 2000 y se lo dio a Bill Clinton por ser, bueno, porque describió que era uno de los músicos más influyentes del siglo XX. La canción Roll Over Beethoven, dicen que es la mejor canción de rock and roll de toda la historia. Aparte de que lo que hablaba de esa canción es que justamente la música negra dominará la tierra, no los blancos. Cosas así, ¿no? Porque en ese momento, pues claro, las diferencias que había raciales en esa época cuando empezó Chuck Berry eran tan duras que él, pues, se sabía defender con eso. En el año 2000, Berry fue también demandado por su pianista, Johnny Johnson, porque el tío, como ponía en los créditos que las canciones eran suyas, él decía que no, que gran parte de las canciones, de más de 50 canciones incluidas, por ejemplo, el No Particular Place to Go, Sweet Little System o la canción Roll Over Beethoven, estuvieron compuestas por ellos dos mismos. Pero ahí pues siempre pasa lo mismo con estas cosas entre músico, o sea, músico cantante y demás grupo. Y en el 2016, ya en sus 90 cumpleaños, pues Chuck Berry, después de 38 años, decidió sacar un nuevo disco. Y que encima estaría formado y grabado por parte también de sus hijos, que formarían parte de la banda. Berry, pues desgraciadamente, no verá ese disco a la luz, porque fue encontrado muerto por la policía el sábado 18 de marzo de este año, 2017, en su casa ubicada en el condado de St. Charles, en Missouri. Ya sabéis, tenía 90 años, le deseamos un gran viaje y que haga mucho rock and roll junto con otros grandes que están allá arriba, y que nunca muera el rock and roll aquí en la tierra y en ningún lado. Pues para despedirnos, como siempre, toca, bueno, lo que antes hemos puesto, la primera canción que hemos puesto de Chuck Berry es de su nuevo trabajo, que se llama Chuck, y la canción se llama Big Boy. Es una gran canción y seguramente que es otro legado y otro testamento, como otros grandes músicos que nos han ido dejando a lo largo del tiempo, en menos de poco tiempo, porque por ejemplo en el 2015, cuando nos dejó Lemmy Kilmister, pues había grabado también un LP en agosto. El año pasado nos dejó Leonard Cohen y David Bowie, también con otro legado, y que era también como una especie de testamento de que no tenían, estaban preparados para que les llegara su final. Y yo creo que Chuck pues también decidió hacer lo mismo, lo que pasa que nadie se lo esperaba, porque aún se le veía haciendo conciertos, el tío muy alegre, muy charachero, que la verdad es que yo, si te digo la verdad, firmaba ahora mismo para llegar a esa edad y con ese temperamento que ha llegado ese hombre, con esa también esa templanza y ese pues ese carisma que tenía encima del escenario. La verdad es que a mí de muy pequeñito ya me fascinaba mogollón. Todo el mundo pues siempre habla de Elvis, pero para mí Chuck y Ike Turner y el mismo guitarrista de Elvis Presley, que se llamaba Stomp, esos para mí eran unos rockeros como Dios manda. A ver, Elvis no le quitó el prestigio, porque Elvis tenía tal. Pero bueno, lo dicho, nos vamos a ir despidiendo ya de 1984 hasta la semana que viene, y nos vamos a despedir con una canción de Ukasud, de su disco que empieza por G, que se llama Gross Out Usha, que es justamente un recopilatorio de singles, y nos vamos a ir con una canción que se llama New Barbarians. Hasta la semana que viene, y ya sabéis, escuchar música que abre la mente y sé que estáis vivos. ¡Ánimo, rock and roll!